últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, sexagésima, novena emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos, de estas escandalosas noticias. Esto es un escándalo, yo no sé. Esperemos que no llegue a los titulares de los tabloides más importantes del mundo. Yo llegará porque es lo que más rápido llega. Posiblemente. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto mientras vemos imágenes patéticas desarrolladas dentro de esta nave. Señoras y señores, comenzaremos por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí, al margen de las noticias. Sí, totalmente. Al margen de todo. Sí. No hay camarógrafos, no hay cámaras, no hay paparazzi, no hay gente tomando estos momentos, no hay gente semidesnuda dentro de la nave, sí. Hay gente ebria, hay gente... Bueno, no vamos a hacer más declaraciones, muchas gracias, retírenlo. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación y es la productora estrella de este programa de radio y es... ¡La Muda! ¡Sí que sí! ¡Probándose nuevos pechos! ¿No? No exageremos, Muda, porque luego, sí, esto es como... Porque yo pensé que Madonna se va a poner otro pecho más. Sí, un tercer pecho. Sí. A la altura del omóplato. Sí que sí. Porque Madonna está a la vanguardia y lo que hace Madonna es la neta. Entonces, sí, ahí saldrán mujeres de tres pechos queriendo imitar a Madonna. ¿A ti no te gustaría? Por favor, Muda, por todavía favor. Todavía no. Menos mal. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Cuando ustedes imaginaron gente desnuda, él dijo, la Muda desnuda. Póngale. El lagarto ebrio. No es así. El que estaba desnudo era el Mico. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, es el Mico. ¡Ah, grande Mico! Y tápate con algo. Sí, por favor, Mico. Que él en el devenir de la chamba va perdiendo partes de sus vestimentas y termina en culo arreglando vaya uno a saber qué cosa. Bueno, a mí me importa un carajo que tengas un mal día, Mico. No, sí, el Mico tiene un mal día. Damas y caballeros, siempre tiene un mal día. No es titular de ninguna vaina eso. Sí. O sea, el Mico con mal día y así se desarrollará este encuentro fraternal entre gente de todo el planeta. Caminando en círculos, pasamos unas 10 veces por el mismo sitio, sin reconocer el más mínimo detalle, imaginando que todo lo que nos rodea es desconocido. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Reynosa, Tamaulipas, México, llega el norteño. ¡Hola, norteño! ¿Cómo andan, cabrones? Pues yo con la novedad que el día de ayer llevé a mis perros al veterinario a que los desparasitaran. Muy bien, muy bien. Muy bien, función que debe ser hecha cada 3 meses. ¿Cada 3 meses, güey? Cada 3 meses hay que llevar el perrito a que le quiten los gusanos del ojete. En otro orden pero de cosas... Pero tan rápido les viene. Pero no, lo que pasa es que el norteño no es que tiene una mascota. Ah. El norteño se dedica a la crianza y desarrollo de perros Aberdeen Angus Polled Herefordshire. Ah, es pro. Es profesional. Sí, está sí, como entrando en eso. Dice, llevé mis perros, entonces por lo regular trato de llevar a mis perros con el mismo veterinario. De tal forma que ya los conocen. Y el veterinario, a su vez, no les tiene miedo. Ya que Máximo, digamos, uno de los perros... mi mastín napolitano, esa es la raza de perros que cría el güey. Sí. Mastín napolitano, ¿cuál es? Es un perro grande con cara de mastín y aspecto con textura física de un napolitano. Sí, no, es impresionante. Son el tipo de perros que nos gusta a nosotros, es decir, perros de gran tamaño y gran porte, no el perrito mamalón que uno lleva en sus brazos ante la posible premiación en algún sitio, ¿no? En este caso son perros grandes. Dice, mi mastín napolitano tiene unos 8 meses y ya pesa 53 kilogramos. peso de una chava especial, así como la muda, dice el norteño. Sí, sin pechos o con pechos. Pues es otro peso, nosotros manejamos aquí libras. Sí. Bueno, 53 kilos pesa Masti Napolitano y 6 meses nada más tiene, 8 meses. Dice, pero bueno, aquí viene mi duda y mi pregunta para el veterinario de la nave que está en Ciudad de Saltillo, Coahuila, creo que es el doctor Chuy. El doctor Chuy era veterinario. No lo recuerdo. Yo tampoco, no recuerdo, pero no importa, porque debe tener conocimiento de veterinaria, porque por algo el doctor Chuy. Nuestro veterinario Juan Carlos, el veterinario oficial, no sabemos en qué anda. Está desparasitándose. Está desparasitándose él mismo, sí, lo cual le lleva tanto mucho tiempo. Tanto desparasitar y desparasitar es como que le quedan los parásitos. Se le meten todos los gusanos de los perros dentro, así que en eso está el veterinario Juan Carlos. Pero aquí va mi pregunta para el doctor Chuy. Pues fui al veterinario y pues primero pasé a Máximo, es decir, el Masti Napolitano de unos 53 kilos, ustedes saben, el veterinario lo checó y pues todo parecía estar bien. A ver las orejitas, a ver los oídos, a buena mirada, a ver los dientes, está bien sano. Bueno, el veterinario se acerca a su gaveta y se inclina un poco para sacar las pastillas desparasitantes. En ese instante, Máximo tuvo un impulso, una pulsión vital, vaya uno a saber. Se le acercó rápidamente al veterinario por detrás, le cubrió la cintura con sus patas delanteras y lo empezó a pompear. ¡Wow! ¡Wow! Es decir, le echaba bomba. ¿Ustedes saben el movimiento que realizan los perros? Sí que sí. Y el veterinario, quedó como imposibilitado de hacer nada. Máximo dijo, ¡qué buen culito! Sí, el perro estaba muy emocionado y es un perro agradecido, Máximo. Sí. Máximo dice, este güey me está sacando las enfermedades. No sé cómo pagarle. Sí. Realmente, ella me humilló, porque el veterinario humilla al can. Sí. Que le revisa los huevitos, que le toquetea por ahí, que le mete el dedito. Y entonces dijo, así, güey, aquí viene la venganza. Estaba muy emocionado el perro y entretenido, mientras el veterinario gritaba, ¡quítenmelo! ¡Quítenmelo! ¡Quítenmelo! Pues es difícil e impactante quitarse a un perro de encima con 53 kilos. Dejé un poco de tiempo para quitarle el perro, pues yo me cagaba de risa por dentro. Para que disfrute Máximo, pobre. Jamás había visto algo así, dice justamente el norteño. Dice, quité a Máximo y el doctor aparentemente hizo como que no había pasado nada y siguió con su labor. Parece lógicamente. Pero tráemelo mañana. Sí, tampoco dijo, ay, estas flores son para Máximo. Bueno, ojalá no le haya causado ningún trauma al doc. Dice, bueno, mi pregunta para el doctor Chuy, ¿es esto normal? Pues el perro tiene 8 meses. ¿Es normal que tenga este tipo de reacciones? Se supone que el perro comienza a tener apetito sexual hasta los 2 años. Hasta los 2 años con perras, con animalitos de su especie. Pero el veterinario es como una maestra. Sí, el veterinario es cuando usted se enamoró de su primer maestra. ¿No recuerdas, norteño, cuando en la primaria te gustaba esa maestra? Y tú todavía no sabías de qué se trataba todo esto. Pero en un animal todo está permitido. Claro, el animal no tiene tabúes. Y dijo, este con el guardapolvo blanco está que le echo. Y ahí está, un nuevo amor nació en Tamaulipas. El Illich de Valencia, Venezuela. Hola, Illich. Me quiero quejar de que cumplo años, cabrones. El día de ayer cumplí 27 años, Mico. 27. Mico, carajo, arregla, eso vale. No podemos hacer nada al respecto, Mico. Podemos, 27 años. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada, bueno. Y no me feliciten, ¿ok? No, Illich, decirte que... No pensábamos. Y se nos cruzó por la cabeza. Hola, ¿qué tal, mis queridos mariatejuanenses? Les escribe Rodolfo Morales de Morelia, Michoacán. Hola, Rodolfo. Y les quería pedir un gran favor. Ayer cumplió años mi esposa, 23 años, y quisiera que la felicitaran, por favor. ¿Pero por qué? ¿Qué se gana uno para los cumpleaños que hay que felicitar a la gente? Felicito por cumplir años, güey. Es como que aguantaste. ¿Pero por qué nosotros? Porque somos el programa... Tu esposa, tú está bien, llegas a feliz cumpleaños, mi amor. Tú llamas al top 40 y dice, mi esposa cumpleaños. Y la locutora al top 40 te dice, ¡qué alegría! Un besito grande para ella. Y ahora le dedica a su esposo esta rola tan chingona. La gente no quiere eso. No. La gente quiere una mañanita. Póngale. Un feliz cumpleaños, pinche un buen vieja, regalo. Un buen regalo. Sí que sé. Un buen pedazo de carne para hacer tacos. Póngale. Bueno, ella se llama Belén González Medina. En otro, con nombre, apellido, doble apellido y todo lo que se pueda decir. En otro tema, feliz cumpleaños, Belén González Medina. Sí, feliz cumpleaños. El saludo oficial a través de la cadena de retransmisoras que aquí está llegando para ti. En otro tema, dice, yo tengo 2 trabajos. Uno es que vendo vinos las 24 horas. Qué difícil eso, ¿no? Las 24 horas. 4 horas de la mañana. Esté donde esté, está vendiendo vinos. Hola, güey, quiero un cabernet sauvignon. Pero son las 3 de la mañana, estoy con mi esposa que cumple... Me vale huevos. Cabrón. porque... Ahí dice las 24 horas, 24 horas. Vino. Y ya me das esta damajuana porque sí, yo, el cliente siempre tiene la razón. Dice, siguen llegando clientes que dicen, vengo de parte de fulano de tal. Y los muy cabrones ya se ven muy influyentes. En lo personal, eso no me agrada. Al contrario, me reencabrona. Y hasta más caro les vendo. Dice Mico, depende del influyente. Vengo de parte del presidente Fox. Ah, yo, ahí cambian las cosas. Sí, pero ya se está por ir. Le queda poco, sí. Le queda poco para estar influyendo, sí, sí, sí. Así sí, que sí, vayan a buscar otra gente influyente. Mico, aquí tienes una competencia del anís que se llama Anís Macaco. Mico, ¿no vas a parar con esto de anisar el planeta? Es un asco. Dice, anís el mico, anís sí, el mono, anís el macaco. Esto es increíble. Dice, ¿por qué todos los anises que conozco tienen nombre de monos? Bueno, esto lo explicó el coronel Chingón, sí, ya que en su origen, el anís, origen español... Lo hacían los monos. Lo hacían los monos. Sí. Lo pusieron a trabajar unos monos, sí, sí, sí, sí, y hacían el anís y de ahí viene. No, tiene que ver con la ciudad original y luego todos decían, me das un monito, un mono de... Y lo hacían los monos. El coronel Chingón lo explicó en el programa de 54. Dice, bueno, para que no me aburrían monos en el sentido de los primates, saludos y pásenla chido de parte de Rodolfo Morales de Morelia, de Michoacán, y su esposa Belén González Medina, que anda con cara de feliz cumpleaños. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Imagina un mundo en armonía. Un mundo en paz. Donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades. Donde la sabiduría es respetada. Donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre. Un sitio en construcción. Muchos de nosotros, los desintegrados, tenemos contactos con frikis, con limados, póngale, con quemados. Podríamos algunos identificarnos inclusive, pero creo que ya hemos llegado a cierto exceso. Aquí está Sergio, él reside en Tarija y es argentino. Hola, Sergio. Y dice, che, a veces les escribo, pero nunca leen los que les mando. Así que, bueno, a veces no se escribe y nunca le leemos lo que a veces no se escribe. Póngale, sí, esta frase. Dice, además, bueno, les cuento que algo breve. Ayer me repuse en pedo, es decir, me puse ebrio, bebí de más. Se sobrepuso en pedo. Se sobrepuso en pedo. Es necesario decir que Sergio trabaja atendiendo un ciber. Sí. Dice, entonces me puse en pedo y me robaron todas las cámaras, dice. Se cae de risa el güey. No, comprendan este estado de limadez mental de Sergio, que empezó a ver que una cámara no era de él, el ciber no era de él. Claro, le valió madre. Sí. Se quedó dormido y babeando sobre el teclado de la computadora central del ciber y aprovecharon unos cacos. Llevaron las cámaras nada más. Le llevaron las cámaras nada más. Era gente que colecciona cámaras web. Sí. Es verdad. Dice, así que no tomen. ¿No estar en el ciber de la vuelta? Eso te iba a preguntar, Sergio. Fíjate si el ciber de la vuelta ahora dice, ahora tenemos cámaras. Porque pueden ser parte del, ¿no? Póngale. Dice, un saludo para todos en Tarija. Aunque soy argentino, vivo aquí en Tarija, Bolivia. Dice, nos vemos, banda, Sergio. Y recomienda no beber en la chamba, Sergio, luego de esto que le aconteció a él. Miguelón y Sparky. Hola, Miguelón. Hola, Sparky. Y aquí la historia del perro diabólico desde San Luis Potosí, narrada por Miguelón. Les quiero contar una experiencia paranormal. Una experiencia paranormal que tuve el día lunes. Me disponía yo a acostarme temprano, pero no sin antes echarme mis respectivas chelas, ya que un amigo mío me dijo alguna vez que son buenas para dormir de forma tranquila. Sí, son buenas para todo. Sí, cuando empecé a escuchar a un pinche perro que estaba rasguñando la pared de mi cuarto, pensé que era normal, pero de repente recordé que yo no tenía ningún pinche perro y que además vivía solo. El puto perro se notaba enojado, el cabrón. Además, se la pasaba gruñendo. Esto fue como a las 3 de la mañana y la neta me hizo un chingo de miedo. Pensé, puta madre, ¿y ahora qué putas hago? Luego sentí que alguien se empezó a subir encima de mí y me dio más miedo aún, porque no podía moverme. Estaba imposibilitado de mover ninguno de mis miembros. ¿Capaz que me quería violar? Y lo peor de todo es, ¿quién chingados era este puto muerto? Capaz que ahorita se mete el perro y también aprovecha la situación. El perro diciendo, ¡oh, mira, está imposibilitado! ¡Póngale! ¡Le doy! Y bueno, y ahí estaba yo. Pero al final me quedé dormido. no sé a qué hora. Y al día siguiente le dije a una compañera de la chamba y me dijo que a ella le había pasado lo mismo, pero sin el perro. Además me dijo que a las 3 de la mañana es la hora de las brujas. Y eso me dio más miedo, porque ya van varias veces que me pasa y es a la misma hora. En fin, quisiera que él me entrara la madre el pinche perro, que según yo lo he bautizado como Sparky. Sparky. Sparky. Y nosotros no queremos influir sobre ti, Miguelón. Sí, y asustarte. Y asustarte y darte más miedo de lo que te está ocurriendo. Póngale. Pero hay un dato que realmente relevante. Curioso, sí, podríamos decir. Ubicas a Urpi, una desintegrada, pero famosa, favor, conocida, sí. Urpi de Lima, Perú. La más bella, bueno, de todo Perú. Claro, Urpi de Lima, Perú, la más bella de todo el mundo. Sí. Fue la primera en llegar aquí con esta historia del muertito. A ella le ocurría que en algunas noches sentía una presencia en el borde de su cama que la observaba. E inclusive en algunos momentos llegó a lanzarse sobre ella y a imposibilitarle todo movimiento. Este es un dato que podría ser correlativo al que tú narras, Miguelón. Sí. Pero hay un dato para aquellos que creen en las que las ideales no existen, que es mucho peor. Hay una mascota que tiene Urpi de Lima, Perú, residiendo en Jauja. El nombre de esa mascota, que es un perro, que es un golden, es Sparky. ¿Casualidades, cabrón? Póngale, sí que sí. ¿Casualidades? ¿Quieres llamarlo casualidades? ¿Quieres llamarlo cuestiones parapsicológicas paranormales de como la vida? Como tú quieras. Como tú quieras. Está muy bien. ¿Qué onda, chicos? Les saluda el maleante una vez más. Ah, ¡hola, maleante! De Orange, California. Pues bien, el sábado por la mañana llevé el carro a que me lo lavara. Las actividades del maleante. Sí, entonces dijo, sí, sábado de la mañana, se levantó muy gimnástico y dijo, voy a llevar el carro está un poco sucio. A que me lo laven. Sí. El lugar estaba lleno. Mientras esperaba por el carro, había dos sillas vacías. Me senté en una de ellas, como a las 5 minutos, llega una chava como de unos 37 años, ya no es chava. Bueno, sí, es una forma chava. Sí, cariñosa de decir. Llega una chava como de 37 años, se sentó a la par mía, es decir, en la única silla vacía que quedaba dentro de esa sala de espera a que te laven el auto, dice, y estaba hablando por teléfono celular. Yo, por lo tanto, seguía fumando y viendo una revista de esas que hay en los lugares donde te lavan los carros. Después de un rato, miro que ella cruzó la pierna y salió un ruido extraño, a lo que posteriormente salió un olor no muy agradable. Voy. Y los que estaban alrededor mío se me quedaron viendo feo, como diciendo, te cagaste, cabrón. Se hubiera salido a un lugar libre, a un lugar sin techo, un lugar donde no se concentra así este aroma que comiste, cabrón, hijo de la chingada. Ella, como si nada, seguía hablando. Por culpa de esta chava, pensaron que yo me había tronado aquel pedo y se me quedaron viendo feo. Muy mal, maleante, muy mal. Maleante, hay que reaccionar enseguida. Con mayor cintura. Sé que sé. Automáticamente uno debe ponerse de pie como si resortes lo levantaran de esa silla y decir, ¿esta vieja se cagó? Sí, que sí. Ese pedo la que tronó, se cagó. Salió de ese culo la güera. Claro, porque si no, lógicamente, uno ve la silla. Sí. Tu aspecto, maleante. Tu aspecto. Miremos el aspecto al maleante. Ahí sí, lo tenemos, sí, en pantalla. No. Y vemos una güera toda coquetona platicando por su teléfono celular. No, se cagó el maleante. Si suena un pedote, se cagó el maleante. Sí, automáticamente. Sí. No hay como un spray, algo que puedas echar y que tiña de dónde viene el gas. Claro. Como para poder probar esas cosas. Sí, sigamos la tintura color lila y vemos que ha salido. Ah, se cagó, fue ella, se cagó. Sí. ¡Qué hija puta! ¡Se cagó! ¡Mírenla! ¡Y sigue hablando! Claro. Y todos te van a mirar como diciendo, no, te cagaste. Sí, el que acusa el pedo generalmente es el que se caga. Pero tú sacas el spray y haces shh alrededor de la güera. La güera sigue hablando por su teléfono. La línea lila la une directamente al ojete de la güera. Y estaría chingón. Quedas libre de culpa y cargo. Sí, debería haber de esas cosas. Sí, porque aparte en el gabacho toda la gente hace juicio por cualquier mamada. Mira, si ahora van entra en un juicio contra ti, maleante. Bueno, dice otra cosa. Nio, de Arequipa, cuando andas con una chava, esa chava tiene amigas que están bien buenas, coquetean contigo hasta que la chava rompe contigo y entonces ni te pelan. Saludos al maleante. ¿Qué? Simplemente con mucha experiencia. Con mucha experiencia sobre el tema y sobre pedos que se tronan en algunas compañeras circunstanciales que tiene cuando va a lavar el auto el sábado de la mañana. ¿Qué tal, desintegrados? De nuevo el Urbano 68, acá en Ocotlán, Jalisco. Les mando un saludo en mi foto para cuando el Nico quiera publicar la suerte, cabrón, y a la hora del niño elefante. Lo curioso de esto es que llegó de un celular. Sí, y escribió todo eso al celular. Al güey le ha quedado el dedo pulgar inflamado. Pero ¿cómo escribe la gente? No, nuestra admiración para con él. Desde San Luis, República Argentina, llega Federico 684. Hola, Federico. Señor Pirate Lagartija, ustedes me van a matar. Y resulta, les cuento cómo es la historia. A ver, a ver. Porque resulta que cada vez que me pongo a hacer fierros, es decir, pesas, un cabrón gimnástico que pone aquí 5 kilos, 5 kilos y hace pecho. Dice, y pongo en caso que el mundo se desintegre. Y a veces cuando estoy en lo mejor haciendo una fuerza monumental, ustedes me hacen caer de risa por alguna mamada que dicen y zas, se me clava la barra y casi me ahorca, dice, y me puedo desgarrar un hombro, cosas así. Federico 684 San Luis. No es nuestra culpa. Sí, pero no sé hasta qué punto es nuestra culpa, porque llegamos a cierta instancia y a lo mejor presenta pruebas donde nosotros podemos quedar implicados. Por lo tanto, habría que avisar que este programa no es para escuchar mientras tú consumes anabólicos y tratas de inflar tu cuerpo de manera no natural, ¿verdad? Bueno, ya quedó aclarado. Sí, ya quedó aclarado. Así que ahora te jodes. La próxima que se te clave son las nueve, te jodes. ¡Ara Flea! ¡Hola, Ara Flea! En tránsito, no se sabe dónde, dice Ara Flea misma. Increíble, estoy ya regresando a mi Guanajuatito hermoso. Dice, vuelo el viernes por la British Airways. Dice, pero les quería contar que mi permiso de estancia venció hace 9 días. Oh. Y ahora estoy en clandestina, dice. Está clandestina. Está clandestina. Ahora, cuando uno está clandestino se vuelve de un color morado. Sí. Y ya se está moratando, Arafli. Me dieron solo el permiso por 3 meses. Intenté cambiar mi boleto para hacerlo coincidir con el permiso de estancia. Es decir, bueno, 3 meses bien, me venció. Está bien, hay que hacer las cosas bien. Uno no está en su país. Claro, y sí, debe hacer las cosas correctamente. A ver si termina. Está en Europa, implicado. Que es más importante. Claro. Legal. Sí, todo es por las vías legales ahora, auténticas. Sí. Me fui a la oficina de migración para decirles que me extendieran solo por una semana el bendito permiso, ya que mi pasaje era para dentro de una semana. Y me dijeron, es completamente imposible. Es imposible. Esto aquí no se puede hacer. Láncese al agua, váyase nadando, pero aquí no la queremos, está ilegal y toda la mamada. Les dije que no me quería quedar. Les enseñé mi boleto de regreso, les dije que comprendieran que el boleto de regreso era para ese día, que yo estaba hasta este día, que en realidad no me habían coincidido, les dije que quería hacer las cosas como Dios manda, y al final, ¿sabe lo que...? ¡Ah, como Dios manda! ¿Cómo son las cosas como Dios manda? Eso hay que ver en el Vaticano. Benedicto XVI. Póngale. ¿Cómo es que Dios manda? Sí. Y Benedicto XVI dirá, las cosas son como así. Así, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Saben lo que me dijeron? ¿Qué? Porque están sorprendida. Dice, pues que fuera con un doctor, que le pagara un varo y que me hiciera un certificado médico donde dijera que no pude viajar antes del vencimiento del permiso. Así son las cosas como Dios manda. Claro, es verdad, sí. Tienes una enfermedad muy gravísima que por eso no pudo. Y así es. Voy. Manda. Al principio me negué porque me pareció corrupto y acudí a otras instancias para poder hacer todo legal y no pude. Perdí un chingo de tiempo, pagué 1000 cosas y al final no pude. Tuve que ir, terminar, ¿no?, con el doctor este, al cual le conté toda la neta lo que había pasado y me dijo, no hay problema, ¿por cuánto quieres el certificado? ¿Por cuánto quieres el certificado? Hasta que... 3 años. Sí, hasta que caigan las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas van a... tú hazme el permiso. Voy. Dice, bueno, y viajo mañana. Dice, espero no tener broncas de ningún tipo. Dice, ya les contaré si sigo en México o me detienen en el aeropuerto y me quedo a vivir aquí. ¡Ay, qué miedo! Dice, les aviso si la libro, un beso, viva la corrupción y las leyes del primer mundo. Sé que sí. Esto es para todos aquellos que dicen, no, porque en México no, porque en Argentina no, porque en el Perú, ya sabes, bueno. Europa es distinto. Eso es Europa, eso es Italia, Londres, Guanajuato. Pero no me va a comparar esos países, por favor. No me va a comparar. En Europa se vive de otra forma. Así es. El próximo sábado. No reconoceréis sus propios huevos. Fumame y vas a ver cómo te pongo de la cabeza. Son historias simples. Atentado terrorista. Sí. ¿Está bien? ¿Es normal? Es normal. Granjero, puñetero y cochinote. Sé interpretar los reclamos de mi pueblo. Future. El próximo sábado, por canaltrans.com. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Desde ese hoyo caliente y fronterizo llamado Mexicali, está aquí el Rolas. ¡Ah, hola, Rolas! Les cuento que el fin de semana pasado, como es costumbre, fui a la comida china con mi familia. Ajá. O sea, la familia del Rolas. Los viernes. Dicen, bueno, ya saben, sí, vístanse de chinos porque vamos a comer comida china. ¡Hua! Todo pasó normalmente, la comida fue buena, el chung kung, el kung yong, el chop suey, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, terminamos la comida y como siempre vienen las naranjas y las galletas de la suerte. Yo lo tomé con calma y dejé la galleta de la suerte para lo último, porque es muy desagradable cuando viene el mesero chino con las galletas de la suerte y uno se para sobre la mesa. A ver qué me toca. Mi galleta. Hijo puta, qué mierda. Tráigame otra. Otra oportunidad. Esta no me gusta. No, entonces uno lo debe tomar con filosofía casi oriental. Hacer como que ni siquiera le interesa porque la suerte ya está echada antes de que esa galleta fuese constituida como tal. Me comí algunas naranjas, conversé con mi familia y cuando llegó el momento indicado me dispuse a abrir la galleta de la suerte. Así lo hice y la leí. Todos tus sueños se harán realidad, siempre y cuando no seas muy ambicioso. ¿Pero qué puta mierda es esa? A la chingada, o sea que si sueño con algo muy ambicioso ya me la peleé. ¿Pero qué clase de suerte es esa? ¿Y cuál es el límite de la ambición? Y hay que preguntarle al cocinero. Yo me hubiera puesto de pie y hubiese ido a la cocina del restaurante chino. Quiero saber mis límites. ¿Hasta dónde puedo llegar? Señor Ho Chi Minh, ¿hasta dónde me sueño, por ejemplo? Póngale, que no estén todas encueradas, yo le puedo quitar la ropa. No sabemos, ¿no? Sí, pero hay que preguntarle al cocinero. Está complicado el sueño en realidad. Porque a lo mejor también hay gente que sueña mucho, lagarto. Sí. Y empieza, buenísimo, voy a cambiar el mundo. No, cabrón. No, claro, es un punto. O sea, todos tus sueños serán realidad, pero bueno, ya bájale, ¿verdad? Bueno, cuestión que me pareció una mamada. Dice, para acabarla de chingar, a mi carnal le salió, esto es un trabajo bien hecho. ¡Ja, ja, puta madre! ¿Pero eso qué significa? No, es el cabrón que coloca los mensajes dentro de la galleta. Sí. Y esa galleta le había salido tan chida que dijo, no, tengo que hacer un poco de publicidad para mí mismo. Sé que sí. O sea, nadie me pela, estoy aquí como un pinche chino rellenando galletas con papeletas y nadie me quiere. Esto es un trabajo bien hecho. Dice, puta madre, ¿qué chingado significa? Dice, ¿a qué trabajo se refiere? Las galletas de la suerte son una mierda. Bueno, se despide el Rolas de Mexicali soñando conservadoramente. ¿Sí? Soñando cosas que se puedan llegar a conseguir según la galleta de la suerte del restaurante chino de Mexicali. Matías de Buenos Aires, Argentina. Hola, Matías. La primera es que quiero hacer un llamado aquí. Es muy particular esto. ¿Quiere utilizar el teléfono? Sí, por favor, utilice el teléfono. No es larga distancia. Ah, sí, bueno, no importa. En otro orden de cosas, digamos que este pedido que hace Matías de Buenos Aires, para todos aquellos que han ido alguna vez a una comiquería, es decir, lugares específicos donde venden cómics, sabrán de lo que está hablando. Dice que las comiquerías no se extralimiten con los precios. Son malvados. Se van al carajo. Pues justo la que tú agarraste es la última edición de DC Comics de cuando Superman se le tronó un pedo en la cara del ex Luthor. Póngale. Pero por eso sale $200,000. Y es la última que queda. Y es la última que queda. Sí, no la saques. Tú por unos 5 años juntas la lana, llegas y dices, bueno, aquí está. Cabrón. Y la pagas. Claro, y cuando llegas tus amigos te dicen, esa está en todos los kioscos, güey. Claro. No la saques, por favor, del papel de celofán. Uy. Dice, bueno, Ancestral Limitan. Dice, bueno, la segunda es por los snob. Me quiero quejar de ellos. Se creen mucho y no son nada. Se burlan de los pobres, pero no les pidan que se miren a sí mismos en el espejo porque temen que se puedan llegar a ver como son. No tienen conciencia de las cosas. Nos degradan. Dice, sin embargo, ellos son los que toman drogas porque para llamar la atención. Se alcoholizan solo para ser geniales y salen a la calle para causar destrozos, pero nadie se entera porque siempre tienen algún influyente con dinero que lo saca de la cárcel o de las posibilidades de que terminen en algún pedo malvado. Dice, se vuelven ciegas las autoridades con ellos. Otras simplemente no las ven. Lo que nos esperan si este mundo sigue así. Hay que entender qué hacemos. Bueno, enojadísimo. Me gustó lo de las comiquetas. Sí que sí. Realmente yo recordaba cuando le fuimos a comprar algo de Vader al capitán. ¡Mire ese casco! ¡Está súper chingón! ¡Mírelo, cabrón! ¡Súper chingón, verdad! ¡Mire aquello! ¡Mire esto! tenía la espada. Sí, también la espada, ¿no? Sí, compramos un Vader. Sí, un Vader. Que medía unos 3 centímetros. Que no se parecía a Vader, que en realidad parecía un super jugador de las Chivas de Guadalajara. Era negro. Todo negro, sí. Era, sí. Eso lo que parecía a Vader era que era todo negro. Al capitán le gustó igualmente. Sí. Nosotros sí. queríamos comprarle uno más grande. Yo creo que fue por piedad de que somos sus amigos y dijo, sí. ¡Ah, qué bonito! ¿No? Pero bueno, no daba para el casco. El casco. No, lo tiene en la cabina. Mira. $500 y no sé. Sí, no, cabrón, olvídate. Muy bien. Están por aquí, bueno, un chingo de gente, entre la que llega, por ejemplo, de Tampico, Tamaulipas, en realidad residente en otro espacio ahora, el Diablo. ¡Hola, Diablo! Saludos desde Villahermosa, ya estoy aquí, cabrones, y por aquí estoy fomentando y recomendando el pinche programa en caso de que el mundo se desintegre y que no baje de rating, dice mi compañero. Sí, que no baje de rating. Anduvo suelto por Tampico también, dice, con su pata de cabra y su olor a azufre. Resulta que en Tampico había un antro que se llamaba West City. West City. West City, donde pasaban pura música norteña, tejana y de todo ese tipo de música, que también se trataba de una persona que era bien parecida, con chingo de pegue, el cabrón con las viejas y su habilidad para controlar al pinche toro mecánico, es decir, el hombre perfecto. Sí. Hombre que llega al rodeo, que el toro mecánico se termina cansando. Póngale. Termina, ese toro mecánico no lanza a nadie, está mansito, ¿qué pasó? Lo domó el güey que llegó el otro día. Sí. Y las viejas suspiran a su paso. Dice, este diablo no se le cayó la bota bailando, sino que el güey lo tiró el toro mecánico y es ahí donde se le zafó la bota. Y puta madre, se dejó ver su pata de cabra y todo el mundo salió despavorido del lugar. Es tan larga la historia que ya se las dejó. El antro dejó de funcionar y reapareció un nuevo antro con el mismo que tocaba y la misma música y todo el género llamado La Fe Music Hall. La Fe Music Hall. Y tú entras ahí, música de banda. O sea, no entiendo lo de Music Hall. De dónde se ve, pero da el carajo. Dice, bueno, son antros que quedan en la frontera. Póngale. Entonces el Music Hall como que capta a los mexicanos, ¿no? Porque dicen, esto debe ser gringo, qué onda, claro, ¿no? Sé que sí. Pero bueno, vamos a entrar. Y la fe captura a los del gabacho, que dicen, ya está lleno de putas y de cosas y de drogas de México. Y van, ¿no? Claro. Está bien puesto el nombre. Está bien, La Fe Music Hall. Dice, en conclusión, el diablo aparece cuando va a cerrar el antro y se va a venir a la quiebra. Bueno, es parecido a la historia de Lluvia, sí, ¿no? Bastante. El antro fue a la quiebra, apareció el diablo y esas mamadas. Lluvia está investigando. Investigando. Sí, nos ha llegado justamente el reporte. Por ahora viene bastante frustrante lo de Lluvia. Voy. Porque no le permitieron entrar, dice. Hola, amigos de esta vaca. Giro desde Trelew, Chubut, República Argentina. Hola, Giro. Si bien tenían una idea aproximada de la vaca y su aparato digestivo, la erraron feo, dice. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? Porque que tenía 3 estómagos la vaca y eructaba. Ahí parecía que eran pocos. Sí, eran pocos. Dice, la vaca en realidad tiene 3 preestómagos. Preestómagos. Se llama rumen, por eso son rumiantes, dice. Es como un preamplificador. Claro, y luego tiene que tener un estómago. Tiene un estómago que es el que amplificador. Amplifica, perfecto, Mico. El Mico hace para entender las cosas, el Mico trata de pasarlo a la tecnología de vuelta. Dice, bueno, este rumen es el que le permite, redecilla también se puede llamar, o mazo. Dice, llámelo como quieras. Luego este preestómago. Sí, se puede. Luego de estos 3 preestómagos viene el estómago verdadero. Ahí está. Engaña la comida, sé, ¿verdad? Que sé. Dice, lo especial de los rumiantes es que pueden digerir fibras, sustancias orgánicas formando por celulosa, hemiculosa y lignina. Dice, bueno, cuestión que para ser digerido. ¿Y el avestruz cuántos tiene? El avestruz. Pues el avestruz se come electrodomésticos, come todas esas cosas. Claro, el avestruz no es rumiante. No. Es ave que come de todo. Sí. Es dentro de una. ¿No? Dentro de las. Yo vi una vez que se comía un ventilador de piso. Sí, y no era un dibujo animado, cabrones. No. Era un avestruz de la vida real comiendo aparatos de la vida real. Dice, bueno, es decir, en verdad es digerida por las bacterias que habitan el rumen de las vacas. Es decir, la vaca no hace una mierda. En realidad son las bacterias que habitan su rumen las que se encargan de digerir su alimento. Estas bacterias generan las enzimas que son necesarias para desarmar la fibra. Y con respecto al por qué la vaca come tan despacio, es porque no tiene apuro por ir al matadero. Sí, tiene huevas. Sí, además de eso, porque en realidad ustedes habrán visto que las vacas no mastican. No, rumen las vacas, justamente. Porque la vaca tiene. Yo nunca me detuve a mirar la boca de una vaca cuando come. Yo tengo miedo que me hipnotice. Porque es como un movimiento, como el de Yakira cuando baila, pero lento. Sí. Y entonces tengo miedo que y Akira tiene rumen en el culo. Sí, sí. Y entonces, para digerir los alimentos, genera ese movimiento, pero rápido. En realidad, el movimiento de Akira no es así. Los editores de videoclips aceleran. Le dan velocidad. Porque si no, es hipnotizante. Sí, y sí, te sí, puedes sí. quedar así, frente a la TV, por ejemplo, con cara de menso toda tu es vida. Es un muy buen negocio. Es un buen negocio, sí. Sí. En el caso de las vacas, dicen las vacas, no tiene, tienen las muelas planas. La vaca no tiene colmillos, por ejemplo. Ajá. Por eso no está la vaca que muere. ¿Tiene caries? La vaca puede tener caries. Ajá. Y se muere porque Ajá. ya no tiene con qué masticar. Ajá. Sí. Cuestión que basta que los chamacos ya no me hagan preguntas. Dice, bueno, así puede ingerir el bolo alimenticio que lo regurgitan varias veces para lograr la mejor absorción de los nutrientes. Me ¿La vaca tiene sexo? Saluden a la muda. La vaca tiene... La vaca es muy pasiva. Yo no sé si la vaca se entera que en algún momento tiene sexo. Porque quizás no se da cuenta. Porque la vaca está mirando, rumiando, y viene el toro y se la habilita. Sí. Pero en ningún momento se dan besitos, no, ni hay mayor mamada en ese sentido. Por lo tanto, no sé si la vaca... Triste vida la de una vaca. Triste historia la de la vaca, cabrones. Por eso solicitamos que ustedes en la próxima reencarnación no deseen reencarnarse en una vaca. La vaca en realidad tenía el espíritu de un monje que se había encarnado en la vaca. Parece que el monje en otra vida había hecho algo mal y en vez de encarnarse en un ser humano se encarnó en la vaca. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Corky. Pásense la pipa, pásense de lo mejor y acuérdense de que se tienen que portar siempre y si por casualidad se porta mal, viste, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. ¿Qué onda, queridos güeyes? Aquí los saluda el polaco Víctor. Ah, hola, polaco. Se tengo unas semanas escuchándolos. Vivo aquí en Tijuana y soy polaco, ¿eh? No les quepa duda. Me gusta Pola Cola, dice. Bueno. Pero además es polaco. Sí, sí. Sí, dice, no, además soy polaco, dice. Digo, tengo mucho ojo porque no todos los polacos a lo mejor les gusta por la cola. Entonces, no se encuentre con el polaco equivocado. Bueno, pues, en Polonia tenemos la palabra ciota, que se pronuncia chota, ¿eh? Ajá. Y originalmente esta palabra describe a una tía que no es muy querida, pero la mayoría del pueblo polaco... Es la tía chota. Es la tía chota. Ahí viene la tía chota. Y la gente se abre así como en un círculo donde la dejan aislada porque no es muy querida. La tía chota, dice. Pero bueno, esta palabra también, además de esto, la usan como sinónimo de quina o jota. Así que si la dicen, qué chota, básicamente lo que le estás diciendo es marica. ¿Se imaginan eso? Otra cosa similar, la palabra curva. No más escrita con K, dice, pero se pronuncia igualmente, quiere decir puta. Oh, curva. Curva en polaco significa puta. Puta. Vengo aquí por curvas. Vengo aquí por puta. Sí, sí, no te entenderán todo lo de vengo aquí por, pero la palabra curva pero te la comprenderán. Sí, sí. Sí, dice puta, es decir prostituta. Que es lo más importante. Sí, pero de las peores, ¿eh? Ah. O sea, esas prostitutas todas chimuelas, medias gordas, que vienen y dicen, ah, trabaja tú, cabrón, no mames, ahí está, la verdad. No es como, wow, qué curva, no existe eso. En Polonia, la puta, digamos, en rebajas ya, es curva. La verdad, no sé si les interesa todo esto, pero me parecía interesante compartirlo con ustedes, ya que los considero mis amigos. Les mando muchos saludos de la desmadrosísima ciudad de Tijuana donde resido y paso mi vida entre puro mexicano. Sí lo disfruto, aunque no me crean, dice. Chao, Víctor. Un nombre muy polaco, Víctor. Sí, muy polaco. Muy polaco. Y no está me suena ahí, polaco. No, sí, Víctor es, es polaco. Gracias, Víctor, y un abrazo para ti. El muerto de Tijuana, México. ¡Ah, hola, muerto! Ya que entró gente de Tijuana, oigan, qué pedo, cabrón. Les cuento que hace 7 meses me recomendaron la administración de la empresa. Y no, me encomendaron, es realidad. Te recomiendo que entres de administrador de empresa. Me encomendaron la administración de la empresa donde trabajo, ya que el contador... ¿Sabían lo que hacían? Dice que no sabían. Dice el contador que está al frente, le pidieron que fuera a la apertura de una empresa filial que ahora está, pero en el Perú, dice. Me doy cuenta de que no tengo ni actitudes ni las características suficientes para ser jefe. Esto lo digo, por cierto, porque no porque no haya podido llevar a cabo la administración, pero eso es lo más sencillo del puesto. Lo difícil es ser mamón como lo es un jefe, sino porque me entero que al regreso de mi jefe, el que se encontraba en el Perú, empiezan a divulgar una especie de insinuaciones a mi jefe por parte del jefe de operaciones de que es muy complicada la estructura de esa empresa. Yo ya me perdí entre jefes. Bueno, cuestión que por parte del jefe de operaciones de que yo no había podido con el puesto, ya que siempre era muy complaciente con mis subalternos y no aplicaba descuentos por retardos, les daba permisos, y siento que él se quedó con la impresión de que por mi inmadurez y falta de profesionalismo no le daba prioridad a lo que era relevante en la empresa, como cuidar la imagen. Pero que no me chinguen, cabrones, imaginen a Paris Hilton dentro de 50 años y bueno, no es, podemos imaginarla dentro de 50 años llena de lana, como está ahora, con 25 costuras a la altura del omóplato y tratando de estirar la piel y esas mamadas. Bueno, y querían poner una botella para que la gente siga aclamando sus videos. Si ya de joven está madreada la vieja, pues peor, dice. El caso es que el edificio está muy viejo. Ah, eso es la comparación de Paris Hilton era con el edificio de la empresa donde está muy viejo. Está muy viejo, dice. Bueno, efectivamente da muy mala imagen, a la cual le dediqué muy poco tiempo a esta actividad. ¿Qué debía pintar el edificio? No entiendo cuál era tu idea. Administrar la empresa es también tomar y todo, cabrón. Todo. La imagen de la empresa está a tu cargo, por lo tanto, ya le saca la basura y ponte a pintar ese edificio que se ve muy feo. Luego está en ti ser un jefe mamalón y tú no hacer nada y que todo lo hagan los demás. Claro, y andar chingando madres por ahí, esas cosas. Pero tú debes hacer todo. Dice, además, hay que hacer mamadas de jefes como atender correos, auditorías, mandar información y pendejada y media que a diario solicitan. Dice, por eso, y por un chingo de cosas más, gracias, niño elefante, para que no me llegues un verdadero jefe. Dice, postdata, gracias por preocuparse. He vuelto a la libertad conyugal ya que mis suegros se fueron. Dice, estamos sin espías. Qué chingón. Por eso te vemos tan relajado, que te vaya como la mierda del trabajo y todos tus jefes quieren hincarte siempre sobre la yugula. Está como relajado y feliz. Verónica Muñoz es de Trevelín, Chubut, República Argentina. Ah, hola, Verónica. Trevelín, uno de los tantos pueblos en la Patagonia Argentina fundados por galeses, ¿verdad? Dice, quiero quejarme de las mujeres que cuando te ven con un chico no le dan ni la hora, pero cuando tú te enganchas con él, es decir, cuando empiezas una relación con él, te hacen la guerra hasta el punto de quitártelo. A esas mujeres, así las tendríamos que mandar a Afganistán, dice, donde las tratan terriblemente. Bueno, me voy, porque si no, me quitan el novio. Ya te lo quitaron. Ya está, tardaste. Mientras escribiste este mensaje, ya está la otra diciendo, ¿qué signo eres? Ay, siempre vienes a este... No puedes perder ese tiempo. Ay, Verónica, vigílalo con cuatro ojos, porque mira el bebé. Bueno, después de todo lo que tienes al lado es un paquetón, o sea, creo que si te lo roban te lo devuelven. Te mereces cosas mejores. Sí, no te preocupes. Larriato es de México DF. Hola, Larriato. Quiero quejarme de los culeros de mi chamba, que entre más les das, más te quieren chingar. Eso es así en todos los trabajos. Cuanto de más cosas te haces cargo, de más cosas te querrán hacer cargo. Dice, y todo por lo mismo. No mamen, dice, quiero que manden a chingar la madre al puto de mi coordinador, que nada más se la pasa escuchando música para putitos. Dice, como esas mamadas de rebelde y puterías por el estilo. Dice, bueno, ese es el jefe. Es un coordinador. No, es un coordinador. No llega a ser jefe, es un coordinador. Sí, escucha musiquita de este tipo para coordinar. Póngale, porque él se levanta, si no, claro, como en el video Fatboy Slim, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, trata de coordinar de alguna manera. Bueno, tenemos al Budokan por aquí. Mucha gente ha llegado, todavía las clases turistas ni siquiera han entrado. No la mamen, no envíen mensajes diciendo no me leen, porque en algún momento serán leídos. Santiago de Panamá, que tuvo un pedo también con la visa. ¿Qué pasó, Santiago? Israel de Puebla, México, el perverso pero carismático señor Valdés. ¡Basta, un poco contacto! David Sánchez de Delta, Colorado, que ha conseguido un nuevo trabajo. Dice, me voy a meter un agujero a sacar carbón. Qué interesante. Bueno, y nos manda una fotografía de todo lo que debe circular por una carretera enorme para llegar al lugar donde debe meterse dentro de un hueco y sacar carbón y decir, aquí está, jefe, y esas cosas. Bueno, David Sánchez, esperemos que consigas uno mejor que ese todavía. Bueno, aquí está el mini atascado, toda la gente de TV Azteca comunicándose. Parece que al Beverly lo han mandado para Tijuana. Va, y bueno, vale, tío, cabrón. Y a las Aztec Girls, que mentaron la madre. Contacto, a camino de tu edad, Colombia. A nuestro amigo Jamie de Jalisco, de Guadalajara. Veo para tierra, güey. Al Charm, un abrazo grande para el Charm, estaremos con él. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo preparando sus misiles. Chale. Reforzando las fronteras. Güey, no me asustes. Desarrollando armas letales. Ay, cabrón. Y buscando excusas para disparar. ¡Voy, carajo! ¡Otro suicidio mundial! Y entre tantos que quieren suicidar al mundo permanentemente. Nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por los operadores, por los escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. La Noticia. Cadena 103. AZ93. FM 1. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Henry. FM Fantasía. FM Hot. Y Radio Universidad. En España, Costa Latina. Bit Radio. UFM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Y Onda Indaló. En México, Radio del Planeta. César Radio. En Bolivia, Radio Luis Fuentes. Radio Eco. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y en Canal 71 de BHF con el cura Fiestero enviando mensajes. ¿A dónde? No sabemos. ¿Hacia dónde, cura? Eso es lo que todos se preguntan. Mensajes del más acá para el más allá. Pues siempre habrá alguien que los recibirá con cariño, afecto, sabiendo que vienen de ti. Muy bien, cura. Señoras y señores, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Estaremos recontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso. All Charm de Barcelona, Venezuela. Se te sigue, Charm. Un abrazo para el gran amigo, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda a su amigo El Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy el Purina, Perú. Los saluda a Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernandini. Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Les saluda a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda de Hernández desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Ya se despide desde Maravillo, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey de Duales. ¡Hace un carro y vete al carajo! ¡Carioca surfista! ¡Y vaya tacos! Con Nicolás Toluca, Sin Vicious, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue el caso de que el mundo se desintegre.